Cuando la pena llama a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los otros no sufren tanto? Solo yo sufro. Que Señor, más adelante he de entenderlo, más adelante he de entender, no más la pena, no más el llanto. Todo se sufre por nuestro bien. No te amilanes frente a la pena. Sufre siempre con valor. Ánimo ten. Tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante de entenderlo, más adelante. No más la pena.